tarde, mundo. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Dios bendiga América y Dios bendiga el mundo. Muy buenas tardes tengan ustedes en este día. Somos a Diálogo Pastoral. Yo soy el Dr. De León, aquí estamos con ustedes, transmitiendo para todo el mundo a través de las ondas radiales. Dios bendiga América y Dios bendiga a los pueblos y países que nos escuchan en el día de hoy. Aquí estamos en vivo y en directo desde Houston, Texas. Damos la bienvenida a nuestra emisora matriz, nuestra emisora base en la ciudad de Houston, que es Radio Luz 1050 AM. Estamos encadenados, por supuesto, amarrados con Radio Aleluya 88.1 FM y 1460 AM respectivamente, transmitiendo para toda la zona metropolitana en la ciudad de Houston y zonas aledañas en el estado de Texas. Damos la bienvenida también a las demás emisoras que nos transmiten, por supuesto, la Reina de las Américas, KBOH, Voz de Restauración, en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros. Con ustedes también estamos transmitiendo a través de la radio 94.3 de Choluteca, Honduras, 94.5 de Radio Jerusalén en Usulután, El Salvador. Estamos transmitiendo también con usted en Poza Rica, Veracruz, México, en Ancash, Chimbote y Piura, en el norte del Perú. Estamos también con ustedes en Santiago de Chile, llegando a cerca de 200,000 personas en Santiago de Chile. Y también estamos con ustedes transmitiendo en todo lo que es Argentina. Estamos con ustedes en la Pampa, Paraná, Entre Ríos. Y por supuesto también estamos en San Luis y Santa Rosa y la provincia de Buenos Aires, Argentina. Damos también la bienvenida a todo el pueblo que nos escucha a través de las ondas cibernéticas, la onda magnética que cubre el planeta Tierra. Esto es la Internet. Dios bendiga a ustedes que nos escuchan a través de www.dialogopastoral.com. Y esta que canta es Clary Cruz, que la estamos estrenando aquí en Houston. Tremenda, tremenda alabanza. ¡Qué linda alabanza! Bueno, aquí estamos con ustedes. Antes de nosotros comenzar a dialogar y a participar con ustedes, pues ustedes saben que hay una dosis nutritiva de la palabra de Dios. Es necesario hablar de la palabra del Señor. Y bueno, vamos a dejar allí a Cleire un poquito y nosotros, bueno, pues ya nos preparamos para comenzar a hablar, por supuesto, como decía, de todo esto que es la palabra del Señor. Y hemos estado mirando varios aspectos de Mateo 5, 6 y 7, que es el Sermón del Monte. Hemos estado hablando bastante de ello en las últimas semanas. Si usted se recuerda, estuvimos hablando bastante de estos temas. Y yo espero que, obviamente, hayan sido de bendición para usted. Hemos hablado de del carácter de aquellos que son el reino de ciudadanos del reino de los cielos. Uno de los estudios que nosotros hemos estado dando en estos días tiene que ver bastante. Y le voy a decir, si usted no tiene una iglesia donde asistir, déjese venir por acá, por Centro Evangélico. A una cosa le prometemos a ustedes aquí, es que le vamos a predicar la verdad sin abusar de ustedes, obviamente. Vamos a predicar la verdad y le vamos a predicar la palabra del Señor. Eso sí se lo prometo yo y se lo prometemos a ustedes. Hemos estado hablando de bastantes temas. El domingo predicamos el sermón que se puso ayer. Obviamente no se puede poner todo el sermón porque predicamos siempre mucho más de una hora. Pero gran parte del sermón ustedes lo escucharon. Dios ha puesto en mi corazón el tratar de estimular al pueblo de Dios a buscarle. Antes que cualquier otra cosa y hablar de otra cosa, una de las cosas que yo estoy convencido, queridos amigos y hermanos, es de la venida de Jesucristo. Y esta es la misión nuestra aquí en la radio, en la televisión, el nosotros tratar por todos los medios de hablar el mensaje de la palabra, un mensaje claro, que usted pueda entenderlo. Y en ello nos hemos estado enfrascando, en todo esto, explicando la Biblia, a veces predicando, a veces enseñando, a veces discerniendo lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice, a veces haciendo exégesis, todo ello en un conglomerado de cosas para que usted pueda entender la palabra del Señor, apercibirse y el Señor a través de ella ministrar a su vida. Así que yo quiero que vaya ya buscando su Biblia por ahí y de nuevo abrimos la Biblia en el libro de Mateo. De nuevo abrimos la Biblia en el libro de Mateo. En el capítulo 5 vamos nosotros a estar leyendo de nuevo y casi estamos concluyendo todos estos temas que tienen que ver con estas enseñanzas tan importantes de lo que es lo que el Señor espera de los ciudadanos del reino de los cielos. Mateo capítulo 5, nosotros hablábamos de las bienaventuranzas, decíamos que son cualidades que deben de tener todos aquellos que son ciudadanos del reino de los cielos. Vemos que el Señor decía, bienaventurados los que lloran, los pobres en espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia. Y nosotros explicábamos todo lo que conllevaba esto, el sentido real y genuino, el sentido espiritual que el Señor daba a esto. También el Señor decía, bienaventurados los de limpio corazón, y hablábamos nosotros de que esto obviamente se refería a la honestidad, a la limpieza, a la pulcritud, a la pureza en nuestro corazón, a la integridad. Hoy, en el día de hoy, se necesita andar en integridad y Dios anda buscando gente íntegra, gente de quien Él pueda depender, gente, como he dicho varias veces, que modele el Evangelio, que le enseñe a un mundo perdido cómo se debe de vivir el Evangelio. Bienaventurados los pacificadores, explicábamos también en días anteriores, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Esto nos habla, esto último, de que no es fácil pararse en la brecha y no es fácil pararse y defender la causa del Señor. Cuando usted por causa de la justicia se para, denuncia, detiene, defiende y se expone obviamente a ser blanco, no meramente de críticas que a veces son tolerables y de difamación que muchas veces son tolerables, sino que también usted se expone a veces a violencia física, a desalojo, a destierro e incluso a la misma muerte. Y aquí hay un recordatorio, hay una esperanza que el Señor quiere que cada uno de nosotros miremos. Si usted se para en la justicia, tarde que temprano va a sufrir persecución, enemistades y problemas. Si se para y defiende las cosas como son, la verdad de Dios. Pero he aquí la bienaventuranza. En medio de esas vicisitudes, note usted que en medio del vituperio, de la persecución, cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, dice, gozaos y alegraos, porque así mismo persiguieron a aquellos que fueron antes que vosotros. En otras palabras, usted viene a calzar el calzado y a caminar sobre las huellas de los profetas antiguos que también sufrieron persecución, sobre aquellos creyentes como los héroes de la fe que aparecen en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que defendieron obviamente a capa y espada la fe cristiana. Y muchos de ellos sufrieron violencia, anduvieron pobres, tristes, despojados, que el mundo, dice la palabra del Señor, no era digno de ellos. Y todo eso por causa de la fe y por causa del reino. Hermanos míos, esta es la verdad. bendito el nombre de Dios, y le hablo con el corazón en la mano. Usted sabe que le estoy diciendo la verdad. Usted sabe que esto es cierto lo que le estoy diciendo. Y usted sabe en el fondo de su corazón que el Señor espera esto y mucho más de usted. Usted sabe que esto es lo que el Señor espera y anhela que usted haga. Usted sabe que el Señor quiere que usted, cuando sea necesario. Por eso el Señor mismo dijo en cierta ocasión, dice que el que no esté dispuesto a perder su propia vida por causa de él no es apto, no es digno para el reino de los cielos. Porque a veces, propiamente no todo el mundo se va a exponer a tener que perder la vida por causa del reino. Obviamente no todo el mundo le va a ocurrir eso. Pero habrán ocasiones donde algunos, y nosotros miramos la historia de la iglesia. Muchas veces a ustedes yo les he dicho que la historia de la iglesia está escrita con sangre de los mártires, con sangre de aquellos que derramaron su sangre y con ella su vida por causa de defender lo que ellos creían. Es por ello que estas bienaventuranzas, desde este contexto, desde este punto de vista, es que el Señor pretende que usted le mire. Humildad, pobreza, llorar el pecado, no solamente el pecado propio, sino en la intercesión, cuántas veces se llora por el pecado del mundo y de los demás. Como el caso de Daniel, cuando usted estudia el libro de Daniel, dice que ayunó 21 días y confesaba no solamente sus propios pecados, sino los pecados de aquellos de su pueblo, el pecado de que le llevó a ellos al destierro. ¿Se da cuenta? Entonces, esto, cuando nosotros lo miramos, se va abriendo un panorama ante nuestros ojos y podemos nosotros ir en una forma muy clara, entendiendo la realidad de que el Evangelio de Jesucristo no meramente es rosa, no meramente es un manto de bendición, aunque es cierto que vamos de gloria en gloria, triunfo en triunfo y victoria en victoria. No obstante, mis amigos y mis hermanos, el Evangelio de Jesucristo tiene esta connotación de cosas que yo estoy tratando con ustedes. Entonces, de ello se trata cuando se habla de esto. Ahora bien, hay bendiciones que por ser ciudadano del reino de los cielos, y usted caminar en ello, usted va a cosechar. ¿Se da cuenta? Porque el Evangelio no meramente es sufrimiento. El Evangelio también es gozo en el Espíritu. El Evangelio también es paz. Claro lo dijo Salomón cuando dijo: hay tiempo para todo. Hay tiempo de endechar y hay tiempo de reír y gozar. Hay tiempo de recoger y hay tiempo de desparramar. Hay tiempo para todo. Y el tiempo viene con cosas favorables a veces, y a veces viene momento de situaciones terribles, momento de prueba y situaciones fuertes. Entonces, es por ello que nosotros podemos darnos cuenta. Por ejemplo, nosotros miramos que hay bendición y la condición de bienaventuranza se puede resumir en una sola palabra. Y yo quiero que usted note el contexto, porque en el día de hoy a usted le dicen que sembrando dinero, dando dinero, usted tiene bendición. Pero yo quiero que usted mire la palabra bienaventurado y enfoquémonos, hermanos, en esa palabra. Esa palabra, traducida del original, significa feliz en gran manera, dichoso, pudiéramos decir también, en gran manera. En otras palabras, cuando alguien se siente, en un español llano, hablando, afortunado, se da cuenta. Esto está bienaventurado. Esto conlleva bendición. La misma palabra conlleva bendición. Pero note usted la forma en que se plantea la bendición. Primeramente es congojándose, humillándose y llorando, parándose en la brecha, intercediendo, defendiendo la justicia, aguantando persecución, tomando esta actitud. Probablemente usted no tendrá que quizás que morir y dejar su vida. Obviamente no todo el mundo muere como mártir, pero el Señor pretende que aunque usted no muera como mártir en el paredón o en el pedestal de la ejecución, el Señor pretende de que de igual manera, al igual que aquellos que mueren, usted esté dispuesto, su actitud sea estar dispuesto a morir si fuese necesario. Probablemente no sea necesario. Quizás el Señor a usted no lo quiera pobre y miserable, vaya. A lo mejor el Señor a usted, repito, lo quiera millonario y prosperado, como dicen muchos, económicamente. Pero ¿cuál es la actitud de bienaventuranza? El dinero. Se puede tener dinero si Dios le da a usted tener dinero, pero usted debe de tener la actitud de humildad y una actitud de igual manera que la actitud de humildad que debiera de tener el que no tiene o el pobre. ¿Se da cuenta? El pobre puede ser enriquecido espiritualmente hablando y el rico con sus riquezas puede ser empobrecido espiritualmente hablando. Porque la riqueza de las cuales nosotros estamos hablando, el Señor obviamente la enfoca desde lo espiritual y va fluyendo. Y a veces no fluye en el sentido que nosotros creemos debía de fluir en lo material. Pero nosotros, si somos humildes, pobres en espíritu, somos ricos con todas las riquezas de lo alto, con todas las virtudes y condiciones maravillosas que el Señor nos da a nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, hay una condición para la bendición. El Señor la plantea en una forma bien clara. Y si usted nota, el Señor comienza hablando al principio del Sermón del Monte de esta manera. ¿Y sabe por qué el Señor habla de esta manera al principio del Sermón del Monte? Porque todas las características que ya nosotros estudiamos en el capítulo 6, el capítulo 7, no se pueden dar si primero no se comienza con estas características. ¿Se da cuenta? Usted será fanfarrón, le gustará orar en público para que la gente lo vea, le gustará hacer limosna para que la gente lo vea, a usted probablemente caminará en una forma legalística, sin el sentido que el Señor da a la ley aquí. Todo esto, estas distorsiones, se dará cuando no se camina de la manera en que nosotros estamos mirando, se debe de caminar. ¿Se da cuenta? Entonces, esta es la verdad y la realidad con respecto a ello. Muy bien, ya casi estamos abriendo las líneas telefónicas. Obviamente hay mucho que cortar sobre esto, pero yo sé que usted quiere llamarme al 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral con ustedes y aquí estamos contentos, glorificando y exaltando el nombre del Señor a través de la palabra, y usted está aprendiendo. Así que usted puede llamarnos, línea abierta, 713-991-5760, y vamos ya a comenzar nuestro diálogo. Haga su pregunta libre, no solamente del tema, sino cosas que a usted le interesen. Vamos a hablar de ello. Llámenos en este mismo momento, 713-991-5760. Déjame llorar a tus pies, pues solo en ti. Muy bien, ya tenemos llamada por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Amén. Miren, mi pregunta es, ¿a dónde va la persona en el momento que muere? La persona en el momento que muere, cerrando los ojos, pasa ya a la eternidad. Cuando digo pasa la eternidad, mire, hay gente en el adventismo del séptimo día, dicen que la gente se duerme y que no está consciente hasta la resurrección. No es cierto. Jesús dijo en Lucas, cuando habló del rico y Lázaro, que murieron, y uno estaba en el paraíso y otro estaba en el Hades. Hay dos lugares. El que muere sin Cristo está en un lugar donde hay lumbre, esperando la segunda resurrección para ser juzgado y condenado. Y el que muere en Cristo inmediatamente va al paraíso. Prueba de ello es 1 Tesalonicenses 4:13 al 16, donde dice que los muertos vendrán con Cristo a la resurrección. Hermano, ¿y el paraíso viene siendo donde está Jesucristo? Mire, Jesucristo dijo En la casa de mi padre hay muchas moradas. El paraíso está en el cielo. No es la sala del trono, que es gigante. Frente al trono de Dios hay un mar de cristal, es gigante. Pero hay muchas moradas, dice la palabra de Dios. Y ahí en el cielo está el paraíso. Oh, okay. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Muy buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Pastor, una pregunta. A mí siempre, después de un año que me dio bronquitis aguda, después de ese año, siempre me enfermo de resfriados. Pastor, ¿cree que lleva de alguna vitamina me esté haciendo falta o qué puedo hacer, pastor? No, mire lo que pasa. Hay gente que le da ciertos malestares y quedan con cierta predisposición. Y la predisposición muchas veces viene porque su mecanismo de defensa está bajo. Cuando hablamos de mecanismo de defensa, no crea que hay alguna gente por ahí que andan vendiendo sus productos y sus hierbas y sus cosas para supuestamente levantar la defensa. El mecanismo de defensa, le voy a explicar lo que es. Son los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos se dividen en neutrófilos, macrófagos, linfocitos, monocitos y eosinófilos. Y algunos de estos glóbulos blancos producen lo que se llama los anticuerpos. Anticuerpos son proteínas producidas por los glóbulos blancos. Y muchas veces cuando no existe una buena producción de estas proteínas, que son los anticuerpos, la gente tiene la tendencia a enfermarse mucho más rápido. Entonces, un médico, por ejemplo, le haría a usted un conteo de glóbulos blancos. Y también una de las cosas para checar la defensa, se mide lo que se llama el complemento. Es una sustancia en la sangre y se hace una prueba de complemento y ahí se sabe cómo está la defensa de la persona. ¿Ok? Y mientras no me haga el chequeo, ¿qué, puedo comer algo? Bueno, normalmente se dice que hay ciertas vitaminas que ayudan a levantar la defensa, como la vitamina C, por ejemplo. La vitamina C, por ejemplo, se sabe que ayuda a la repitelización de las células y promueve el crecimiento y la mitosis y la división celular y cosas como esa. Pero realmente, probablemente lo que necesite usted es alimentarse bien. ¿Ok? A veces la gente no se alimenta bien, se harta de vitamina y bebe vitamina y lo que pasa es que no come bien, no se alimenta, no tiene una dieta balanceada y por lo tanto no tiene... Supuestamente me alimento bien, supuestamente. Bueno, mire, yo le voy a decir esto. Son cosas nutritivas. No, yo le voy a decir esto. La gran mayoría de la gente come bien, pero no se alimenta bien. ¿Ok? Exacto. Dios me la bendiga, hermana. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. Síganos llamando. Contentos aquí estamos de estar con ustedes en el día de hoy. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Le bendiga, pastor. ¿No? Adelante. ¿Qué uno debe hacer cuando supuestamente dicen que son cristianos, pero andan haciendo las cosas que no son correctas ante la presencia del Señor? ¿Qué debe uno de hacer? ¿Qué debe usted hacer? La Biblia dice no juntarse con esa gente. Primera de Corintios capítulo 5 y capítulo 6 dice no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, fuere adúltero, fuere afeminado, fuere... Y ahí habla una lista de pecados. Gálatas 5 dice, cuando habla de las cosas carnales y cosas semejantes a esta. Entonces usted lo que tiene que ver si las personas que dice que es cristiano, con la cual usted se junta, si este tipo de persona está cometiendo o haciendo alguna de estas cosas, si no es de las que están en la lista, que se parezca a esto. Entonces es suficiente como para no juntarse con esa persona y señalarla. Dice Pablo, no es que no se junten con la gente del mundo, porque entonces tendrían que aislarse, sino con ninguno que llamándose hermano no anduviere en una forma correcta. Y también Pablo habla en otra parte, dice, a aquellos que no se comporten como él había mandado, dice, señálenlo. ¿Ok? Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760, Diálogo Pastoral, aquí estamos. Síganos llamando. 713-991-5760. Que el amor tus pies con su llanto. Somos Diálogo Pastoral con ustedes para todo el mundo y la ciudad de Houston. Aquí estamos. Si usted no tiene una iglesia donde asistir, le invitamos este viernes, sábado y domingo, 7:30, viernes y sábado, domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, 9426, teléfono. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Yo quiero hacerle una pregunta, quiero salir de una duda. Uh-huh. Yo quiero saber de las lenguas angelicales. Bueno, ¿qué quieres saber de las lenguas angelicales? Correcto, porque yo he ido a dos clases de iglesia y en una hablan lenguas y en otra no. Bueno, hay iglesias que no creen en el don de las lenguas. Son iglesias que enseñan que ya las lenguas pasaron. Y las iglesias pentecostales, pentecosteses, normalmente creen en el don de lenguas. Yo personalmente creo en el don de lenguas. De acuerdo. Y entonces yo respeto a la gente que no cree, pero yo sí creo. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga a usted. A ver, no había nadie por aquí. 713-991-5760. 713-991-5760. Síganos llamando y seguimos con ustedes. Esta es Clairy Cruz. Me dijo la hermana Clairy, me llamaba en estos días, que muchísima gente de la ciudad de Houston le estaba llamando, interesada en este disco tan bonito. Y bueno, nos daba las gracias por tocar este disco. Dijo que fue una gran bendición para ella saber que esto podía servir de bendición. Así que, bueno, Dios le bendiga a mi hermana también allá en la ciudad de Nueva York, donde ella reside. Tengo llamada por aquí, vamos a ver. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. No me cuelgue, mi hermano, por favor. Llamada por aquí, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga. No me cuelgue, mi hermana. Voy a la línea 1. Adelante. Bueno. Adelante. Sí, mire, estoy hablando porque ayer estaba oyendo su predicación. Ajá. ¿En qué no está de acuerdo? A ver. ¿En qué no está de acuerdo? A ver. estaba oyendo la predicación de... Y dice que son tres personas. ¿Usted quiere hablar de la Trinidad? Yo no quiero hablar de Trinidad, para que vea. No, ok, Dios me lo bendiga. Yo no quiero hablar, lo que dije, dicho está. Muy buenas tardes, Dios le bendiga a mi hermana. Sí, yo quería preguntarle respecto a la música de las iglesias, ¿cómo puede ser uno para saber qué clase de música está bien y cuál no? Bueno, es un asunto que cada quien tiene que discernir con su Señor para ver qué acepta y qué no acepta. Y los pastores tenemos que discernir también con nuestro Señor. Que es aceptable y que no es aceptable. Una cosa sí le voy a decir a nivel general, y es que una música, para ser tolerable o aceptable por el Señor, tiene que ser originada por el Señor, por su Espíritu, dada. Toda alabanza genuina es originada en el cielo, ¿okay? Y el Espíritu Santo la da a las personas, y la persona la compone, ¿de acuerdo? Toda oración genuina es originada también en el cielo de la misma manera. Lo único que le puedo decir al respecto. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, ¿me permite hablar con el doctor? Adelante, está en el aire. Bueno, mira, quería... ¿Usted fue el hermano que me habló ahorita? Quería hacerle una pregunta a que estaba diciendo de las tres personas el día de hoy. ¿Oyó que le dije que no quería hablar de eso? Entonces, respete que no quiero hablar de eso porque ya lo que dije, dicho está. ¿Ok? Bueno, Dios me lo bendiga muchísimo. Muy bien. Usted quiere predicar en mi programa, pero aquí lo único que predica en este programa soy yo. Amén. Así que lo que yo dije, eso fue lo que dije, es mi posición y hay una razón muy poderosa por la cual yo digo las cosas. 713-991-5760. Síganos llamando, somos Diálogo Pastoral. Déjame oír tus respuestas, aquí postrada a tus pies. Déjame llorar a tus pies, pues solo en ti consuelo hallaré. Déjame expresarte mi 713-991-5760, llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano pastor. No me cuelgue, no me cuelgue, hermano, no me cuelgue, por favor. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano. No me cuelgue, mi hermana, me espera un segundo, ¿ok? Muy bien, no me cuelgue. Adelante, mi hermano. Gracias, hermano. Es que le quería preguntarle, siendo la humildad una cualidad de Dios y obviamente no está en nosotros, ¿es una cualidad aprendida o es una actitud hacia el Señor? Es una cualidad aprendida, porque el hombre naturalmente es orgulloso. No es humilde. Sí, claro, por el pecado todo hombre es orgulloso. Usted mira, aún el más pobre es orgulloso, tiene su orgullo, su amor propio. Entonces, esto viene con el nuevo nacimiento, el Señor nos da la facultad, ¿de acuerdo? Si usted anota de Jesucristo, la palabra dice que Él, porque se humilló, Él aprendió el sufrimiento. Y Pablo nos habla en Filipenses 4 y dice, yo he aprendido, dice, en todo y por todo he sido entrenado. Sí. Y dice, yo he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. ¿Se da cuenta? Esto se aprende, sí. Pero ese aprendizaje solamente llega con el nuevo nacimiento y la disposición, obviamente, de la persona a ser ministrado en la humildad. Parte del fruto del Espíritu, si usted nota, es amor, paz, paciencia, benignidad. Todas estas cualidades para desarrollarse es una base de humildad. Por eso la palabra de Dios dice Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde. Aprendan de mí. Disculpe, ¿podríamos decir que el padre, digámoslo así, de todos los pecados es el orgullo? Claro, acuérdese que el diablo, el origen, la raíz de todos los problemas que tenemos en el día de hoy, adulterio, maldad, bomba y todo eso, es el orgullo. Mire usted, que Satanás dice, Isaías 14 y Ezequiel 28, que por las muchas contrataciones de él, se ensoberbeció su corazón, hubo soberbia. La soberbia es el origen del pecado. Claro. Ok, Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, hermano. Quiero que por favor me repita las citas de la Biblia de los que estaban hablando ahorita del adulterio. Yo no hablé de adulterio, hermana. Un hermano le habló y le hizo unas preguntas. Yo no he contestado preguntas de adulterio, que yo sepa, hermana. ¿Qué fue lo que me preguntaron? Porque no me recuerdo realmente. No se debe de juntar con eso. Ok. Es en Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 5 y capítulo 6. Allí nos dice que no se junten con ese tipo de gente. Y yo mencioné Gálatas 5 como la obra de la carne, diciendo que allí dice, y cosas semejantes a esta. Amén. ¿Ok? Gracias, mi hermana. Dios me la bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, yo quería, hermano, preguntarle si es necesario leer otros libros que sea algo de la Biblia o no es necesario. Yo creo que nosotros podemos leer de todo. La Biblia dice leer todo y retener lo bueno. Pero yo creo que debemos nosotros podemos leer otro tipo de libros que sirvan de apoyo, de base, después que nosotros conozcamos la Biblia. El problema es que hay gente que se ponen a leer libros antes de conocer, de ir a la fuente. Entonces, si el agua que es el libro no es un arroyo, es un manantial estancado, quien está escribiendo, entonces usted va a interpretar torcidamente lo que allí se dice. ¿Se da cuenta? Y ahí es donde está el problema. Por ejemplo, los ruselianos dicen, si usted lee la revista Despertar y Atalaya, aunque no lea la Biblia, tendrá luz. Eso dijeron ellos una vez. Pero si lee la Biblia sin Despertar y Atalaya, se va a ir a las tinieblas. Hermano, y eso no es cierto. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y a ustedes les parece que en ella está la salvación, la vida eterna. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí es, leer libros sin conocer la Biblia es peligroso. Si se conoce la Biblia perfectamente, podemos usar algunos materiales de apoyo, ver lo que otras personas opinan. Por ejemplo, yo no he escrito ningún libro. Prácticamente los libros que yo pudiese estar escribiendo se lo estoy diciendo en la radio todos los días a ustedes. En otras palabras, usted escucharme a mí es como leer un libro de muchísimas cosas que yo hablo. Se da cuenta que si yo me pongo a recopilar todo esto, podría ser una gran enciclopedia. En todos estos años que he hablado en la radio de diferentes temas, poniéndolo temáticamente, podríamos hacer una gran enciclopedia de todo esto. Y si yo lo hiciera de esa manera, entonces aún después de muerto, la gente consultaría eso y es la doctrina que yo por 18 años he enseñado aquí en Houston. Se da cuenta. Pero la interpretación bíblica o la explicación bíblica que yo dé, si es cierta y es verdadera, pues, y se apoya a la palabra de Dios, puede ser de bendición. Pero si no fuese así, cualquier persona que se dedique torcidamente, que no conozca bien la Biblia, y la gente lea lo que aquella persona dice sin entender la Biblia, puede desviarse. ¿Nos estamos entendiendo? Sí. Bueno, estuvo claro, la confundí más. Gracias, hermano. Dios me la bendiga, mi hermana. 713-991-5760. Esa es Clayri Cruz. Tremenda alabanza. 713-991-5760. Aquí estamos con ustedes, somos Diálogo Pastoral. Ahí va mi hermano Luis Cerno, Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén, gloria a Dios. Oye, el hermano Luis se echó unas alabanzas el domingo. Eso tumbaba el cielo de la iglesia casi. Casi nos quedamos sin templo por la bendición de esas alabanzas. Dios me lo bendiga, mi hermano. Gloria a Dios, ahí va mi hermano. Aquí estamos, somos Diálogo Pastoral. Muy buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. No me cuelgue, hermana. Dios le bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes. No me cuelgue, hermano. Adelante, mi hermana. Adelante. Hermano, muy interesante todo su mensaje de hoy. Ajá. Todo lo que están escudriñando. Yo creo que todo lo que yo hablo es interesante. Sí, hermano. Amén, amén. Sí, hermano, ha pasado algo interesante. Antes yo decía, Pablo dice esto, Pablo dice lo otro. Pero ahora como que la palabra de Dios se me ha sido revelada y una venda caída de mis ojos, que me doy cuenta que todo lo que el apóstol Pablo dice es de gran bendición para mí. Pues claro, es palabra inspirada. Ahí es donde yo he dicho varias veces, hay gente que dice, Pablo dice, Jesús dijo, y la pregunta es, ¿y usted qué dice? ¿Yo qué digo? ¿A qué se debe todo eso, hermano? Que llega a cierto tiempo. Porque hay gente que solamente tienen una fe intelectual y solamente repiten o aprenden lo que otro dice, pero ellos no han tenido la experiencia. Usted, lo que está pasando con usted es que ahora está teniendo la experiencia de la palabra. Sí, gloria, ¿okay? A Dios, hermano. Y ahí es el principio. Eso le ama. Sí, y ese ahí es el principio de la madurez cristiana. Ahí usted ha comenzado a madurar. Gloria a Dios. Ok. Dios me la bendiga, mi hermana. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Tal vez usted quería hablar un poquito sobre el diezmo. ¿Le puedo preguntar algo sobre eso? No, no voy a hablar de diezmo, hermano, en el día de hoy. Bueno, okay. Dios me lo bendiga. Muy bien, somos Diálogo Pastoral. Seguimos con Clayri. Bueno, hay una llamada más por aquí. Adelante. Que Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga. Una pregunta. Hay una muchacha que ella dice que ella puede ver los demonios. Bueno. Y luego empieza a hablar de otras cosas, como por ejemplo que en todas las iglesias está Dios y que ella puede ver que... Bueno, ya usted puede darse cuenta que hay algo torcido allí. Ajá. Porque alguien puede ver ángeles, uh-huh. Si Dios le da facultad de ver ángeles, alguien puede ver demonios, no lo dudo. Ajá. De que pueda ocurrir, que alguien tenga una visión espiritual que pueda mirar eso. Pero ya cuando comienza a decir que hablar disparate y cosas que no está de acuerdo a la Biblia, puede ser que esta persona o tenga un problema mental. Ajá. A veces la gente tiene alucinaciones. Ajá. O muchas veces puede darse el santo de que sea un asunto espiritual negativo, de que en verdad esté siendo atormentada por espíritus. Oh. ¿Okay? Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes, hermano. Adelante. ¿Aló? Adelante, bájele a su radio, mi hermana, y adelante. Oh, ok, déjeme bajar el radio, ¿ok? Bueno, rapidito, porque se nos va el tiempo y el tiempo es oro. ¿Aló? Adelante, hermana. Sí, hermano, cuando hablan de las bienaventuranzas, y que dicen que bienaventurado el que llora, también entran ahí los que no conocen al Señor. No, hermana, porque ahí se está refiriendo, y si usted se recuerda la enseñanza cuando la di, bienaventurados los que lloran, son aquellos que reconocen su condición pecadora en sí mismo y se arrepienten llorando por sus pecados y por sus caminos anteriores. El que no reconoce lo bajo que era, probablemente no va a vivir en victoria en el día de hoy. No, yo no sé si usted ha visto gente que aman al Señor y adoran al Señor con todo el corazón porque reconocen de dónde el Señor los sacó y están agradecidos. Otros lo que hacen es que sienten como que Dios no ha hecho gran cosa por ellos y ahí están en la iglesia y no aman tanto al Señor. Y Jesús mismo dijo, el que se le perdona mucho, amará mucho. ¿De acuerdo? Dios me la bendiga, mi hermana. 713-991-5760. Ese es este otro poquito más de este CD que se llama Déjame Adorar, Clayri Cruz. Ayúdame, Señor, a estar preparada cuando llegue el día de la partida. Ayúdame, Señor, a no contaminarme. Para bueno, si usted quiere hablar con Clayri, ya le he dado el teléfono. Mucha gente de Houston le ha llamado allá. Es el... Bueno, no miro el número aquí. Es el 914-667-7880. Muy bien, llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Hola, pastor. Tengo una pregunta. ¿Es lo mismo, pastor, llamarle Jehová Dios y Yahvé? ¿Es lo mismo o hay alguna diferencia? Bueno, el nombre original ni era Jehová ni era Yahvé, porque son derivaciones en español. El nombre hebreo es Yahweh. Es el nombre en hebreo. Y Yahweh en hebreo normalmente no tenía vocales. En el hebreo no se usan las vocales. Entonces, para poder pronunciarlo en español, hubo dos derivaciones. Le añadieron Yavet, que es más correcto, dicen algunos eruditos, que Jehová. Son las dos variantes. La iglesia protestante, la iglesia evangélica, tomó la variación Jehová. La influencia alejandrina tomó la derivación Yavet, pero es lo mismo, es la derivación de Yahweh del hebreo. Gracias, pastor. Dios le bendiga, mi hermana. Muy bien, seguimos adelante. Ayúdame, maestro, a santificarme, porque en esta tierra no quiero quedarme. Quiero quedarme. Muy bien, somos Diálogo Pastoral, llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. A una iglesia protestante se le puede considerar de que es un descendiente directo de la iglesia. Dios le bendiga. Este hermanito ha llamado como tres veces para contender. No entiendo de qué espíritu estamos hechos. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Es regla que tenga uno que usar la Biblia Reina Valera del 60? Porque yo leo... No, hermana, sea no. Más actualizada y sí. Como que entiendo mucho mejor. No es regla necesariamente. Por ejemplo, hay buenas versiones. Hay una versión, que es la versión internacional, que es un poquito delicada porque tiene muchísimas cosas cambiadas allí, que parecen más o menos igual, pero cuando usted se pone a analizar, no está diciendo lo mismo. Entonces hay que tener cuidado con algunas versiones. Hay una Reina Valera actualizada, la versión 79, hay otra versión Valera 95. Yo creo que usted debe de usar la versión que usted se sienta que entiende mejor, pero con una P bien grande. Comparándola siempre, la mejor versión de la Reina Valera es la Valera 1865. Casi no aparece, pero es la mejor versión de toda la Reina Valera 1865. Es la mejor. Si usted lee inglés y compara la antigua versión King James con esa versión, aunque son de traductores diferentes, es casi igual. Muy buena de verdad. Entonces, lo que yo le recomendaría es que tome la Valera 60, hay una versión más antigua que la de 1909. Tome varias versiones y también puede tomar una paráfrasis de la Biblia y tome cinco versiones, tres versiones, y en una forma paralela usted lee el versículo en una versión y el mismo versículo en otra. Son gente que le gusta estudiar la Biblia Es mucho estudiar, ¿verdad? Es más que nada cuando uno quiere estudiar. Pues claro, claro. Entonces, no, y así debía de ser. Entonces usted toma tres versiones. Vamos a ver. Valera 909, Valera 60, Biblia de las Américas, Valera 79, Valera 95, Dios habla hoy. Y se toma varias versiones. Y el mismo versículo, usted lo lee en las diferentes versiones, una tras otra. Y va a notar que va a entender el significado de lo que dice en una forma mucho más profunda. Ajá, ok, okay, pastor. Okay. Y eso es lo más fácil, sin saber griego ni hebreo, es la más forma más fácil de hacer una exégesis decente. Ok, okay. Yo estoy en mi trabajo y bueno, estoy escuchando, pero okay, estoy a la vez haciendo mi trabajo. Ok, Dios me la bendiga, mi hermana. Amén. Me interesaba mucho la respuesta que le dio a la hermana, que ahorita le dijo, es que usted está madurando espiritualmente, y yo no supe cuál fue la pregunta. Ay, pero volver a... Yo ni me acuerdo qué fue lo que le contesté. Así que vamos a ver. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano de León. Ajá. Quería fíjese que parece que está en Isaías, que habla de... de dos Leviatán y del monstruo que está en el mar. Le escucho por la radio. Solo bueno, espere, antes de que me corte así tan rápido. ¿Qué es lo que quiere saber de eso? Porque no entendí la pregunta. Ah, ok. Es que en Isaías parece que es, que estoy leyendo el libro. Ajá. Habla de un Leviatán. Ok, ¿usted quiere saber qué es eso? Sí, los dos y el otro que está en el fondo del mar. Ok, Dios me lo bendiga. Bueno, le voy a decir que a nivel de la erudición bíblica, ni aún la gente que sabe mucho se pone de acuerdo. Hay varias versiones. Hay algunas personas que creen que era algún tipo de dinosaurio, o algún tipo de cocodrilo o de monstruo marino que ya no existe, que se haya extinguido. Es lo que algunos dicen. Y hay otros que lo interpretan alegóricamente, hablando de que es algún animal que tipifica alegóricamente una alegoría. Entonces, lo más probable, yo en una forma muy humildita le puedo decir lo que yo creo, que probablemente haya sido algún monstruo marino que ya se extinguió en el día de hoy. Así como la ballena es monstruosa, puede haber, hay muchas especies que han desaparecido de la faz de la tierra. Probablemente sea una de estas, ¿ok? Muy bien, somos Diálogo Pastoral. Porque en esta tierra no quiero quedarme. Porque en esta tierra, Señor Jesús, no quiero quedarme. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes. Amén. Una pregunta, no hablando de lo que del tema que trajo ahora, ¿se puede hacer aparte de aseguranza de vida o no? Pues yo no veo nada de malo, si a usted lo aseguran, hermano, y después que se muera, su familia queda con $1,000,000 o 50 o 200 mil. Pues gloria a Dios, hermano, porque usted dice, no, porque yo confío en Dios. Qué bueno, confía en Dios, pero usted confía en Dios y asegura su carro. Confía en Dios y asegura su casa, porque si no, no se la vende, si no la asegura. Así es. Ok. Pero espéreme, la cuestión es de que una vez usted platicó acerca de que si no... Pues, sucede nada y no me muero en 20 años, ¿se puede regresar a ese dinero? Bueno, ok. Hay varios tipos de aseguranza. Hay una aseguranza, ya entendí lo que me quieres decir. Hay una aseguranza de vida donde usted paga poco, pero si se muere le pagan la póliza, lo que $1,250,000, lo que, por lo que haya hecho la póliza, pero después de 20 años, si no se muere, pierde su dinero. Hay otra que es como si fuera un plan de ahorro, paga un poco más, pero todo depende del tipo de aseguranza que tome, y es como un plan de ahorro, y a los 20 años, lo hace a los 30 años, lo hace a los 40 años, si durara 40 años más, y cuando termine ese tiempo, entonces a usted le devuelven su dinero y le sirve como plan de retiro. ¿Ok? Oh, entonces cuando... Todo depende de la póliza que póliza tenga. Exacto. Póliza lo diría... Exacto, exacto. Es como la aseguranza de médicos. Hay una aseguranza donde le mandan al doctor de la aseguranza y usted no tiene derecho a elegir qué doctor quiere, el HMO. Y hay otra aseguranza que es el PPO, donde usted paga un poco más, pero usted elige su propio médico. Oh, ¿no? Ok, bueno. Muchas gracias. Dios le bendiga a usted, mi hermano. Muy bien. Vamos a ver otro cantito aquí. Ese es Clary también. Está llamando, escucha. Eso está bonito. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Y entonces te va a doler. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, yo quiero preguntarle que si cuando la persona cae al suelo, ¿eso es correcto o no se puede? Bueno, yo le voy a decir, hay gente que se caen solo, hay gente que lo tumban a veces, en honor a la verdad. Pero a mí me ha tocado orar por gente, muchísimas veces se caen. Y yo no los tumbo, ni le pongo zancadilla, ni lo ando empujando. Entonces, me da la impresión de que es el poder de Dios que obra en ocasiones. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que puede ocurrir eso? Bueno, hay una versión allí en la Biblia cuando Jesús lo iban a arrestar, que dijeron, ¿a quién buscan? Y dijeron, a Jesús Nazareno, y ya dijo, yo soy, y la gente se cayó. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esa instancia allí. Dios me la bendiga, hermano. Llamada por aquí. Buenas tardes. Adelante. Adelante. Ah, ¿cómo está, pastor? Muy buenas tardes. Saludes a todos sus oyentes. Mira, yo soy Guillermo. Una vez fui a su iglesia. Yo soy el agente de seguro. Ok. No hay mucha molestia. ¿Podría darle una pequeña información? Pues, claro, en 30 segundos empáqueme el sándwich completo. Pero sí, el retorno premio, lo que él dice, usted dice, es una póliza de tiempo. Ajá. Que el otro, que es término nada más, lo tiene el regreso de premio. Y esa es una buena póliza que se puede utilizar a cualquier edad. Pero esa es la respuesta, ¿no? Y pues le deseo mucho lo mejor. Bueno, entonces, oiga, usted como especialista, doctor en segurología, entonces, oiga, yo como aprendiz suyo, ¿la hice bien o me equivoqué? No, yo tengo licencia para vender seguro. No, le estoy preguntando yo. Oiga. Le estoy preguntando yo. Yo sé que usted tiene licencia y yo sé que usted es experto. Sí. Estoy diciendo yo como estudiante suyo, que yo no soy experto en seguro. Sí, dígame. ¿Contesté correcto o contesté? Contestó exactamente como es el plan. Ah, ok. Perfecto, hasta parece agente de seguro. Okay. De segura alma, que ese es algo mejor. Bueno. Oiga, yo estoy muy contento, yo soy un asiduo oyente y pues he estado viajando y quiero ir a su iglesia lo más pronto. Pues ahí estamos en contacto, ¿eh? Okay. Felicidades y para adelante. Dios me lo bendiga, mi hermano sí. Guillermo, Dios me lo bendiga mucho, que venda mucho seguro. Ok. 713-991-5760. Lo que me gustan de estos cantos que estoy poniendo es lo siguiente. Casi todos los cantos hablan de prepararse, santificarse y buscar al Señor. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Amén. Tengo una consultita afuera del tema. Yo tengo una hermana que ella es bautizada, conoce al Señor. Tal vez no alcanzó una madurez en el camino, ¿verdad? Ajá. Pero ella estaba casada, su esposo en un tiempo. Bueno, ¿cuál es vamos al punto porque se me va la hora ya. A ver, ¿cuál? Bueno, el caso es que ella está separada, el esposo no divorciada, separada y está conviviendo con otra persona. Ambos conocen de la palabra. Cuando si es así, hermana, pues la cosa hay un pecado tremendo, porque sí, hermano, el punto mío es, yo desde un principio manifesté, ¿verdad?, con paz, con mansedumbre a ellos, porque ambos conocen de la palabra. Ajá. Y mi punto es que yo les digo a ellos que según a lo que yo entiendo bíblicamente, ellos no tienen ninguna salida, o sea, bíblica para ellos unirse aunque se casen. Claro, ahí hermana, no hay absolutamente ahí no hay absolutamente nada de bíblico que corrobore eso, obviamente. Exactamente, hermano. Ahora, mi hermana está en embarazo de esta relación. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la criatura en este caso, hermano? No, la criatura, usted sabe que es inocente. La criatura obviamente es inocente. La criatura peca cuando ya viene el tiempo de donde tiene su razón. Y ya peca y ya se cae, pero si no. Si se muere la criatura estando inocente, es inocente. Sí, hermano, y ellos se siguen congregando. Ahí el pastor tiene que llamarle la atención y decirle que su condición. Y obviamente el pastor no puede obligarle a que busquen a Dios, pero el pastor tiene que llamarle la atención y decirle las cosas. Dios me la bendiga, hermana. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, pastor. Amén. Te quería hacer una pregunta. Amén. Al respecto del versículo que dice que el esposo se santifica en la esposa. Bueno, pero ahí está hablando, hermana, de una influencia. Una influencia. No está diciendo que el esposo es salvo porque la esposa sea salva. Sino que una influencia positiva de la mujer cristiana, a eso se está refiriendo. Y como en palabras actuales, ¿qué beneficios recibe el esposo por ser Bueno, la intercesión de su esposa, una esposa apacible y una esposa que puede ser de una influencia positiva para que él se convierta, pero no es que se va a convertir por eso. Sí, no. Okay. Y las promesas de la palabra no lo alcanzan. No, hermana mía, es individual la salvación. Okay. Es la influencia positiva de la esposa. Dios me la bendiga muchísimo, mi hermana. Muy bien, amigos, hermanos, somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Acércate a Jesucristo, que te perdonará. Ya nos vamos, ha llegado la hora de despedirnos. Dios les bendiga. Será hasta el día de mañana. Yo regreso con más Diálogo Pastoral. Si usted no tiene una iglesia donde asistir, recuerde que usted puede venir con nosotros viernes, sábado y domingo, 7:30 de la noche. Somos Diálogo Pastoral. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.